llego al punto final de este maldito recorrido. Me arrastré por cada paso sin saber si había sentido. Ya no hay pociones ni magia, solo un cuerpo medio muerto. No sé si sigo en batalla o si todo esto es un recuerdo. No tengo un plan, tampoco ayuda. Los que estaban ya no están. El tiempo me ganó la guerra y yo aún fijo que puedo luchar. Tengo arrugas en la cara y las canas en la sien. Quien antes era, ni siquiera sé quién fui ayer. Mis heridas son rutina, mi cabeza va al revés. Cada golpe, cada esquina me recuerda que esto es perder. Ya no me llama este héroe sin armadura, solo espera en su cama. No hay himnos, no hay victoria, ni lugar para volver. Solo páginas vacías que nadie quiere leer. Ya ni el miedo me hace ruido. Esperaban.